premios grandes en la historia de la Argentina y en el exterior, inclusive en España. Por último, publicó dos libros más, Casa sin Ventanas, que está dedicado a los chicos con autismo, sí. María Caracolito, que fue el primer libro que escribió, y La Campana Bajo el Agua, que está dedicado a los chicos sordos. Qué trabajo, ¿no? Un muchacho interesante en todos sus trabajos. Y lo último que hizo del 2012 a 2015 fue cambiar y escribir para los adultos y presentar en teatro su espectáculo. ¿Y quién le puso Pivo Pescador? Él se lo puso él mismo. Convirtió su apellido Fischer, lo tradujo pescador, tanto en inglés como en alemán, Fischer es pescador. Mira. Y lo último que se hizo fue Tangos Desaforados, donde escribió montones de letras de tango. Y tengo uno para que escuchemos, a ver. Donde canta un tango que se llama Argentinito Devaluado. Voy a comprar un pollito para hacerlo en la sartén. El lunes valía 20, el martes 45, el jueves subió de nuevo, el viernes llegué al mercado y con 80 pesitos me pude comprar un huevo que estaba en liquidación. Página 12 lo anunció, la clase media crepó. Nadie se explica lo que pasó, solo un soquete sobrevivió. ¿Qué te han hecho, argentinito devaluado? Que andas tan complicado y nunca tenés paz. Te la pasas como el perrito sabio, sumando y restando y no podés parar. No querés ver, argentinito devaluado, que estás en la miseria y querés aparentar. Tu billetera sigue siendo de cuero, pero adentro no hay dinero porque el sueldo no te da. Se te acabó el restaurante y la raqueta, la mucama y la pileta, los palmitos y el jamón. No podrás más veranear como lagarto, estás al borde del infarto, tan mufado y rezongón. Se te acabaron los mimitos de la mosca, la realidad viene tosca porque la mano cambió. Estás en la lona y no tenés certificado, flamante descamisado, bienvenido al hospital. Si las expensas te lastiman el bolsillo, busca un barrio más sencillo que no perdés el honor. Vende el Renault que es más antiguo que el ombligo y anímate al colectivo que es barato y cumplidor. ¿Qué te han hecho, argentinito devaluado? Que andas tan angustiado y no te consolás. Ahora ya es tarde para hacer el aspaviento, te morfaste todo el cuento y no viste la maldad. El tren se fue y te quedaste sin boleto, te cambiaron el libreto y no sabes cómo actuar. Ahora ya es tarde para hacer el aspaviento, no chillaste en su momento y te curraron sin piedad. No recordes la buena vida que tenías, achicas a fantasías y acepta la realidad. A vos te gusta equivocarte en el comicio, elegir mal es un vicio que no podés dominar. Página 12 lo anunció, la clase media crepó, explotó Viada lo comentó y Felipe Piña ya lo archivó. Miguel, señor, tenemos en línea al pastor Alberto Sabasini. Bueno, en esta sesión vamos a presentar a ciudadanos que pretenden ser candidatos a presidente, más allá de lo que se conoce por la prensa, habitualmente lo que trasciende. Y hoy, un hombre de 51 años, que es pastor evangélico, que le vamos a pedir que se presente un poco, que nos diga, Sabatini, quién es, y además, por qué quiere o cree él que puede ser candidato a presidente. ¿Cómo le va, pastor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel. ¿Cómo estás? Bueno, a ver, cuénteme, ¿de qué iglesia es? Nuestra iglesia queda ubicada en Mataderos, es una iglesia evangélica, estamos trabajando ya hace más de 25 años en la zona, trabajando con el área social y viendo un poquitito lo que viene sucediendo en el ámbito de Ciudad de Buenos Aires y también del resto del país, ¿no? Tenemos posibilidades de viajar a diferentes ciudades y vemos que hay progresivamente un aumento en la necesidad y que se va marcando en paralelamente a una regresión moral que vemos en el país y en los gobiernos. Ahora, ¿por qué se le ocurrió que puede presentarse para presidente y en todo caso con qué estructura partidaria lo piensa hacer? En realidad no es algo que se me haya ocurrido a mí, honestamente no se me hubiese ocurrido ni en mis peores pesadillas. Yo estoy militando hace un buen tiempo en un espacio que se conoce como Provida, estamos luchando, digamos, a favor de las dos vidas, estamos luchando a favor de una educación donde los padres tengan derecho a educar a sus hijos y realmente vemos que eso está siendo de alguna manera ignorado por un buen sector del gobierno. Y de ese segmento Provida es que me han hecho varias personas, en varios grupos y varios equipos de trabajo, han visto y hemos visto en realidad la necesidad de no continuar con el modelo de gobierno, ni actual ni el anterior, que en realidad el actual parecería en algún punto ser una continuidad del anterior. Entonces, en ese contexto y frente a la falta de imágenes, frente a la falta de posibilidades y frente a la falta de modelos que sean una variante, porque vemos que las posibilidades que hay para las próximas elecciones, estas y las otras, siguen con la misma tendencia, es que surge la necesidad de que alguien pueda decir, miren, esto es lo que queremos un modelo diferente, queremos un modelo de gobierno no basado en intereses personales de unos pocos, sino basados en valores, en los valores que Argentina supo tener, ¿no? Darle valor a la familia, darle valor al trabajo, incrementar la cultura del trabajo. Hay una cantidad, una generación prácticamente que tiene incorporado en su mayoría que trabajar o estudiar es para tontos. Entonces creemos que eso está dañando al país y creemos que necesitamos decirle al gobierno actual, a los políticos, a la clase política y a la gente que se puede construir este país, ya no basado en la actuación de un superhéroe, porque creo que Argentina ha venido votando superhéroes mucho tiempo, sino en que la nación completa tenga un conjunto de patriotas que se haga cargo del gobierno, que nos podamos responsabilizar cada uno de nuestra área y que podamos volver a tener el país que Argentina supo ser en la época del 20, del 30, del 40 y que de a poco se ha ido degradando. Le hago una pregunta que reitero, ¿con qué estructura partidaria lo va a hacer, pastor? Todavía estamos en negociaciones, todavía los sellos no están definidos completamente. Hay toda una estructura que se había comenzado a armar cuando el diputado Alfredo Olmedo empezó a lanzar su candidatura, se arma una estructura partidaria que al correrse un poquito él de esa carrera presidencial queda vacante y queda disponible para trabajar. Es una estructura que está funcionando en todo el país, que está funcionando tanto en Provincia de Buenos Aires, en Capital, como en las provincias de la Argentina, y una buena parte de esa estructura partidaria estaría disponible para poder colaborar, para poder ayudar, en este espacio de Provida, ¿no es cierto?, en este movimiento que es en favor de las dos vidas. Ustedes van a hacer un congreso, ¿el congreso es de los evangélicos o de Provida? No, ahí permanentemente estamos teniendo congresos. Yo particularmente participé el fin de semana que terminó ahora, viernes y sábado, un congreso en la provincia de San Juan, muy interesante, con expositores realmente destacados, ¿no es cierto? Estuvo desde el abogado, el doctor Francisco Oneto, hasta Agustín Laje, estuvo Nico Márquez, vino Sara Winter, que ella era una militante en favor del aborto y después de una cantidad de cosas que le acontecieron, hoy termina siendo funcionaria del gobierno de Bolsonaro en favor de los embarazos, de las mujeres embarazadas con embarazos no deseados, la chica con un testimonio muy interesante, estuvo Ciro de Martín, bueno, una cantidad de gente y yo fui uno de los oradores en ese congreso, pero hay congresos en todos lados, en todas las provincias y todo el tiempo, la verdad. Usted sabe que para poder ser candidato no solamente hay que tener estructura partidaria nacional, sino que hay que pasar las pasos y hay que pensar, imaginar que hay 95.000 mesas en toda la República. No es una tarea fácil, no es simple. Igual nosotros vamos a inaugurar estos espacios con usted y para que otras personas también que tienen la voluntad de querer ser, la mostremos un poco a la consideración. ¿Puede presentarse, pastor, decir su nombre, apellido, dónde nació, su familia, su profesión, su trabajo, más allá del pastoreo evangélico? ¿Cómo no? Sí, mi nombre es Alberto Sabacini, como bien dijiste, tengo 51 años, estoy casado hace 30 años con la misma esposa, tenemos 3 hijos, la mayor en la actualidad está fuera del país viviendo por cuestiones de trabajo de su esposo, ellos fueron a vivir a Europa, están viviendo en Varsovia. Mi hijo varón, que me hizo abuelo hace poquito, soy abuelo de una beba hermosa, Francesca, y mi hija chiquita Antonella, que es una adolescente que está en quinto año en la actualidad terminando. ¿Dónde nació? Yo soy porteño de nacimiento, nací en Capital y viví en Capital prácticamente toda mi vida, o sea, tuve momentos en donde fui a vivir al Gran Buenos Aires, muy cerca de Capital, y siempre mi rango de acción pastoral fue en la Capital. ¿De qué trabajo? Bien, yo me desempeñé y actualmente incluso me desempeño, yo soy consultor empresarial, el fuerte mío es herramientas blandas, mi preparación está en el área del marketing, pero he desarrollado expertise en todos estos años, imagínate 52 años he tenido tiempo, en todo lo que es herramientas blandas, no solamente el marketing, sino especialmente comunicación interna, externa, trabajo en equipo. Hemos trabajado con algunos abogados en resolución de conflictos y en varias áreas más, siempre en todo lo que denominamos herramientas blandas, no esas ciencias exactas, sino en herramientas que tienen que ver con el diálogo, que tienen que ver con resolución de conflictos del día a día en empresas. Bueno, cuando tomó la decisión de ponerse esta mochila al hombro de intentar esto, seguramente allí en ese espacio prohibido se habrá encontrado con sacerdotes católicos, se habrá encontrado con gente de toda la fe. Sí. ¿Encontró aliento, encontró respaldo o lo miraron como diciendo qué va a hacer? No, hay una necesidad muy grande de tener una persona. A ver, entendemos que esto es un espacio que hay que empezar a construirlo. Como te decía, no creemos en superhéroes. Yo no me creo el Mesías de la Argentina. Soy una persona centrada. Entiendo perfectamente cómo funciona la política y no es que vengo a presentarme diciendo yo soy la solución a todos los problemas. No es esa la postura. La postura es la comunidad provida necesita un candidato que a veces hasta parece y suena como una especie de inmolación política, pero necesita un candidato presidenciable que para detrás del cual se puedan encolumnar reales candidatos que van a entrar a la legislatura, que van a entrar al Congreso. Nosotros necesitamos empezar a transformar la Argentina y entendemos que esto no es una acción de un día para el otro, sino que es un proceso, y lo que estamos haciendo es comenzar este proceso de dejar de pelear nuestros derechos golpeando cacerolas desde afuera del Congreso y empezar a pelear por nuestros derechos dentro de los diferentes espacios políticos. Tal vez comencemos por legislatura, comencemos por espacios en el Congreso y luego tengamos que terminar, si Dios así lo permite, dentro del Poder Ejecutivo. Sabemos que es un proceso largo, sabemos que es un proceso difícil, pero realmente estamos convencidos de que es un trabajo que vale la pena desarrollar. Le pido que me repita su nombre, su apellido, cómo pueden hacer para ubicarlos en alguna página web, como para que la gente que pueda tener interés y está escuchando tenga alguna información más. Perfecto, mi nombre es Alberto Sabacini, con S de corta y doble Z, y con mi nombre en la web está mi página personal, la página que armaron con mi candidatura, mi Facebook personal, Instagram, está todo con mi nombre porque realmente no soy un personaje, soy una persona con mi nombre y apellido real que es el que figura todo el tiempo. Espero que puedan llevar a cabo por lo menos la inquietud, la intención. En estos espacios vamos a seguir presentando gente que no es conocida por el gran público, pero que vale la pena, porque quiere decir que hay una preocupación instalada más allá de lo que instala habitualmente los medios masivos, ¿no? Sí. Y me parece muy interesante que personas como yo, que otrora no hubiésemos pensado en involucrarnos en política, hemos visto que la sociedad llegó a un nivel donde realmente necesitamos recuperar, por decirlo de alguna manera, yo sé que no suena tan bien, pero necesitamos recuperar la patria, necesitamos recuperar el país, y enhorabuena que muchas personas, no solamente yo, muchas personas con valores, con buen deseo para el país, nos involucremos políticamente, porque ese diálogo muchísimo más abierto y no solo restringido a los políticos profesionales, va a hacer que realmente se pueda cambiar la estructura de gobierno que actualmente tenemos. Bueno, como en algún libro de la Biblia se castiga al recaudador, al cobrador de impuestos, y la Argentina está asfixiada, sería bueno que también ustedes hablen acerca de esa necesidad. Un IVA que está pagando tanto el humilde como el que está en otra condición social, y tantas otras injusticias fiscales que también están lesionando, porque en la Argentina de hoy le va mal a los de arriba, a los del medio y a los de abajo, ¿no? A todos. No solo no se ha terminado con los pobres, no solo no se ha beneficiado a los pobres, sino que se los ha multiplicado, se ha perjudicado la clase media. Y hoy vemos personas, yo lo veo desde mi labor como consultor, pequeños empresarios, yo he dado seminarios con la PYME, con CEPYME, y con algunas asociaciones algunos años atrás, ahora estoy un poquitito fuera de circuito, y vemos personas que han tenido que cerrar pymes porque no podían con las cargas, porque no podían con la infraestructura, y han tenido que comenzar de nuevo, en algunos casos, personas que hemos visto que están en un estado hasta depresivo, familias que han sido dañadas por cuestiones económicas, porque el cabeza del hogar y el sostén principal del hogar entra en estados depresivos por cuestiones económicas. En vez de eliminar el Estado, el gasto público que tiene, el recorte, en vez de hacerlo por el lugar que lo tenía que hacer, quiso incrementar el nivel de ingresos aumentando los impuestos, y esto no solo multiplicó la pobreza, sino que perjudicó a la clase media, media alta, y aún un gran sector de la clase alta hoy está viéndose que empieza a perjudicarse. Realmente lo que está sucediendo en el país es muy triste. Y cuando hablamos de ser pro vida, no hablamos solamente de pensar en la no despenalización del aborto. Cuando hablamos de ser pro vida, entendemos que la vida comienza desde la concepción hasta la muerte natural de una persona. Entonces, ver un anciano que en los últimos años de su vida padece necesidad, hace filas interminables para poder cobrar en su banco porque no entiende lo del cajero, que es maltratado, que no le alcanza para comprar los medicamentos, esa lucha también tiene que ver con una lucha pro vida, defender los derechos de todas las personas, independientemente. En un momento me preguntaste por diferentes credos. Yo no estoy acá como pastor, yo estoy acá como ciudadano. Por supuesto que soy pastor, por supuesto que tengo una identidad, pero entendemos perfectamente que la Argentina es un país extremadamente amplio y que hay personas con diferentes confesiones. Hoy, gracias a Dios, tengo muy buen trato tanto con católicos como con evangélicos, como con personas que tal vez son agnósticas y no confiesan ninguna fe, pero que están a favor de los derechos, a favor de la vida, a favor de las libertades, no esas libertades que van a soslayar el derecho de los otros, sino las libertades reales que todos nosotros queremos tener y disfrutar, ¿no es cierto? Suerte en la batalla. Muchísimas gracias, gracias por este espacio. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oftalmológico Juan Domingo Perón. 02320-445449. Hospital de Salud Mental y Prevención en Adicciones. Licenciada María Edith Loyácono. 02320-332227. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Porque muchas veces tuvimos que hacer nosotros mismos testimoniales, es decir, sabiendo de que era imposible llegar, pero a los efectos de motivar cambios, queremos darle esta oportunidad a la gente que está en esa batalla, batallas grandes para lo que quieren hacer y chicas a lo mejor en su posibilidad de expandirse, porque tiene que ver con permitir imaginar que hay mucha gente con inquietud que tiene ganas de cambiar la realidad. Así que vamos a seguir presentando a aquellos desconocidos, pero que también quieren aspirar a ser. 8:25. desde Argentina, país bicontinental, de Rensis, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. 25 minutos han pasado de las 8 de la mañana y estos son los teléfonos de la radio. Licenciado Héctor Giuliano. Antes de ir a Giuliano, los teléfonos, por favor. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Bueno, en el Banco Central abre 46.90 al dólar, pero más allá de esto, la situación económica es asfixiante. Lo que acaba de dar la UCA como informe acerca de que 4.600.000 chicos están en situación totalmente carenciada de alimentación, son cifras muy duras, Giuliano, como para hablar fríamente de la economía, ¿no? La parte humana, en cada punto que ponemos, en cada cifra que damos, hay seres humanos, ¿no? Sí, desde ya. Ante todo, perdoná la voz porque anduve con un problema de salud que me tiene congestionado hasta hoy, así que no hablo muy normal, pero lo que vos decís, yo creo que parte de una diferencia fundamental. El problema de la Argentina es financiero, no económico. Es la finanza la que está matando la economía. Es la finanza la que está distorsionando todo el sistema económico en todos sus aspectos. Desde el aspecto puramente crecimiento hasta el aspecto comercial y hasta el aspecto social. Así que estamos, cada día que pasa, lo único que se pueden sumar son malas noticias, porque incluso este acuerdo de precio que ha sido tan publicitado, en realidad es un híbrido que no lleva a nada, porque si vos tenés un universo de precios enorme y actúa sobre 64 productos de determinadas empresas solamente, es una muestra pequeña de lo que está abarcando ese llamado acuerdo de precios. Y si con eso se espera contener la inflación, es como soñar despierto, ¿no? Ese es el primer problema que veo, que se quiere mostrar avances económicos que no existen cuando el problema de fondo es financiero. Y el Banco Central está en el ojo de la tormenta porque no puede controlar la inflación, no puede controlar el dólar y está usando el apoyo del Fondo Monetario para financiar el negocio financiero de la fuga de capitales. Mira, no quiero que sufras. Cuidate la garganta, gárgara de bicarbonato, y la seguimos más largo cuando estés bien. Cuidate. Sí, bueno, muchas gracias. Adiós, buen día. Chao, adiós. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Un día como el de hoy de 1922 comenzaba a regir el Código Penal argentino, sancionado el 30 de septiembre de 1921. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Sí, ¿quién es? ¿Quién está? Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En 1967, Mirta Massa ganaba en Miami el concurso de Miss Belleza Internacional. ¿Se acuerdan? ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Jorge de Matanza. La verdad es que da lástima ver cómo esta gente sigue pensando igual y no cambia nada. El super gorila Marcos Peña sigue reafirmando la política y la candidatura de Macri. El padre de Bullrich se pone en contra, pero nada más que para cambiar la candidatura. No, de Bullrich no, de Dietrich. A Dietrich, bueno, ya me lo confundo, porque son todos iguales. Pero, no, o sea, la política para él está bien. La política está bien. El país, sí, bueno, por eso, nadie quiere cambiar el rumbo en el gobierno, no, y vamos directamente a chocar, ¿no? Exactamente. Chocan la calecita, como dicen los muchachos. Exactamente. Hasta luego. Hasta luego. ¿Sé quién es? Compañero de Rensis, Tito Luna de Ciudad Evita, Partido La Matanza. Gracias por dejarnos hablar. Al dirigente de hoy en general, yo solo le digo que no le interesen los cargos, los puestos, los sueldos, la buena jubilación, los lujos y placeres, y acomodar su entorno de amigos, ¿no? Es lo que le tiene que importar, como usted dijo hoy, que los chicos de hoy están mal alimentados. Es una barbaridad lo que está pasando, pero además da la impresión que pasa de largo eso. Es tremendo. Usted sabe, señor de Renzi, usted lo vivió, yo también. Un muchacho antes de 20 años, vamos a hablar en criollo, le pegaba una piña a un árbol y lo hacía temblar. El pibe de hoy de 20 años, hace 7, 8 años que viene destruido con drogas y con alcohol. Por eso yo repito siempre lo mismo, muchos me cargan. Tenemos que copiar a Perón y Evita, no esto que estamos viviendo hoy. Bueno, los saludo. Hasta luego. ¿Sí, quién es? Buen día, señor de Renzi. Ariel de Castelar le habla. Ante todo, lo felicito por su editorial de hoy, impresionante. Yo quería decir lo siguiente. A mediados del año 50, el Pentágono formuló una tarea de trabajo, un papel de trabajo sobre las naciones sudamericanas, y le correspondió a la Argentina como país de reserva. Es decir, para ellos, es una prognosis hecha a 100 años. Argentina debía ser un país de reserva, alimentar... Riqueza por su minera, por su riqueza. ¿Cómo? Minera. Riqueza por la riqueza, reserva por la riqueza que tenemos, la riqueza minera, la hortícola, la del agua. Exactamente. Todas esas riquezas están efectivamente inventariadas. Esto se hizo en la época de la NUCE, se hizo un relevo del macizo andino por parte de Estados Unidos. Eso es. Y se hizo todo el relevamiento de la riqueza mineral del país. Así es. Y puso a Brasil como país industrial. Lo saludo. Muy bien, gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. Bueno, yo quisiera decir lo siguiente, porque usted dijo que todos los gobiernos terminaron mal. Y los tres mandatos del kirchnerismo dista mucho de que hayan terminado mal. Por empezar, terminaron el mandato, ¿no es cierto? Tres mandatos se terminó, y cuando... No, cuando digo terminaron mal, digo que terminan mal porque de pronto pierden una elección, o de pronto terminan siendo repudiados por hechos de corrupción o por lo que fuere. Sí. Y todos empiezan bien, y no hay uno que termine bien. ¿Repudiado por incluso, quién? Perdón, incluso lo pongo a Perón, ¿no? Que termina con un golpe y un bombardeo. ¿Repudiado por quién? Porque por este sistema... No, pero no importa quién. No, no importa. No, estoy haciendo una pregunta de cómo somos nosotros. No somos todos iguales, discúlpeme. No, claro. Todos iguales no, pero si todos los gobiernos, dictadura o democracia, terminan mal... La gente tiene esperanza. Yo me acuerdo con Onganía, no había inflación, decía la gente, estaba contenta. Bueno, se había ido Ilia porque era una tortuga y estaba Onganía. Todo fue así en Argentina, siempre. Pero usted sabe que eso fue una farsa, no se bancaron pero ni siquiera. Bien, pero no se bancaron, escúcheme un poquito. Usted no salte como... Usted pero no, salte no como... pero usted no quiere escuchar. Lo saludo. Escúcheme. Hasta luego. ¿Quién está? Muy buenos días, de Renzi, Pablo de Devoto le habla. Maravilloso los temas que ha pasado de Luis Aguilé y Pipo Pescador. Es increíble que Luis Aguilé haya podido ver esto hace tantos años, ¿no? Esta realidad que se vive hoy. Además, hay una testimonial, la de Pipo Pescador, que yo no la conocía, la verdad que la escuché hoy por primera vez. Yo tampoco. Qué notable, ¿no? Es maravilloso. Porque además habla de 45 pesos, no sé qué, de otra época, y es exactamente lo que pasa hoy. Sí. Yo vuelvo a pedir lo que voy a pedir siempre todos los días mientras usted siga teniendo teléfonos, porque están sacando los teléfonos de todas las radios y lo único que queda es internet, donde la gente es vigilada y saben qué movimiento tiene, dónde está, qué hace, qué piensa y qué dice. Sí, el problema de hoy no fue hackeado ni fueron los muchachos, fuimos nosotros. Sí, nuestro, el de hoy problema sí. El problema nuestro temprano fuimos nosotros. Pero es maravilloso que todavía use el teléfono usted. Le pido lo de siempre. Que Macri renuncie. Y con esto la termino y muchas gracias. Los saludos. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, en cuanto al señor que está diciendo que de los teléfonos, hoy en día todas las comunicaciones se pueden rastrear. Todas, en general, sin excepción. Eso para que lo sepan algunos que no lo saben. Otra cosa que le quiero decir, usted lo ha dicho, que todos terminan mal. Yo nunca quiero quedar bien con usted ni con nadie. Porque yo nunca, como yo ya le he dicho, no me caso con nadie. Todos terminan mal, ¿sabe por qué? Porque ninguno sabe gobernar. Otra cosa, al sectario usted nunca lo vas a entender. Nunca. Porque eso es patológico. Esto es como el megalomaniaco. Fíjese que esta mujer sacó un libro. Bueno, en cuanto a lo que expreso, no es de una megalómana, es una megalomaniaca, porque eso es patológico. Fíjese que ahora está disfrutando con su amante en Cuba, y dicho sea de paso, les quiero decir algo, fíjese que todo lo que ellos tocan lo convierten en millonario, desde el jardinero que ellos tenían allá en Santa Cruz. Ahora este sujeto que tiene como jefe de custodia, lo convirtió en multimillonario, fíjese. ¿Cómo lo que hace? ¿Cómo la justicia no investiga eso? Bueno, justicia, generosamente hablando, porque justicia no tenemos. Fíjese que la hija no tiene absolutamente, yo le aseguro, no tiene absolutamente nada. Y que alguien me denuncie, si quiere, no tiene absolutamente nadie, está guarecida en Cuba para que no venga. Hágame un punto y así hablan otros, chao. Hasta luego. ¿Quién es? Señor de Renzi. Hola, buen día. Hable. No, le iba yo a comentar que cómo es posible que en las góndolas de los supermercados, que ahora no vamos más al almacén de barrio prácticamente, haya varias marcas de leche. Yo le digo esto, ¿cómo es posible que la leche, la Serenísima, como la Armonía de la Serenísima, yo le ponga un vasito chiquitito de yogur y haga yogur? ¿Y cómo puede ser que con la leche 10% yo no pueda hacer yogur? Porque queda en agua todo. Porque viene, señora, si usted supiera que la leche que consumimos viene con agua y con seso, se usa seso de vaca para hacer más gruesa la leche. La saludo. Pero espere, señor de Renzi. Adiós. ¿Quién está? Latino, Miguel. Vos preguntás qué pensamos de este momento político. Voy a apelar a la síntesis para decirte, ni Macri, ni Cristina, yo quiero otra Argentina. Ni Macri, ni Cristina, yo quiero otra Argentina. Hasta luego. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En 1999, Carlos Menem aprobaba una iniciativa del ministro de Economía, Roque Fernández, y hace un ajuste de más de 1.300 millones de pesos en el presupuesto nacional. ¿Sabe a quién le tocaba esto? A la educación. Y renuncia Susana Decide. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Si no saben quién fue Susana de Cibero, era la ministra de Educación de ese momento. 38 minutos pasan de la hora 8. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Cuando termina el cuarto mes y están los números de la UCA en el Observatorio de la Deuda Social, uno no sabe de qué forma poder presentar esto para que el que está escuchando pueda tener dimensión del daño sin solución de futuro que se está produciendo con la política económica de Mauricio Macri y de Cambiemos. Se sabe que hay un notable aumento de un año para el otro de niños en edad de crecimiento y de formación que tienen al menos alguna carencia. Por ejemplo, la de no estar alimentados como corresponde. Y estamos hablando de más de 4 millones de criaturas

se entregue, porque si usted se entrega, si usted baja la guardia, si usted se deja llevar por las malas condiciones de vida que nos están dando, va a ser uno más que acepta que lo irregular sea normal. No se entregue, compañero. No se entregue, compatriota, y luche para que se vayan los que han hecho tanto daño al país. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 10 minutos quedan para las 9 de la mañana, Diego. Te dejo una frase del general. Decía, yo podría haber inmediatamente pedido un empréstito, pero tendría que bajar la cabeza como presidente de los argentinos, lo que significaría que toda la Argentina baje la cabeza. Pobre del país que cae en manos de los actuales usureros, porque esos le sacan no solo el dinero, sino la independencia, la dignidad y la libertad. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Sí, ¿quién es? Ah, buen día, señor Derrensis. Discúlpeme si la pregunta que le voy a hacer, usted no la considera viable para el programa, ¿no? Yo tengo una duda, quisiera saber qué le reprochaban, si la puede contestar, si no me corta directamente, si le resulta que no es útil. ¿Qué le reprochaban al doctor Mariano Grondona por haber leído el comunicado de la Junta Militar en ese momento? No, nunca leyó el comunicado, los hizo, escribió los 150 comunicados de Onganía. ¿Y eso indicaba que estaba a favor de la Junta? No del golpe de 76, sino de Onganía. Y fue funcionario, fue su secretario de Estado. Bueno, esa era la duda. Gracias, muy amable. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, Gobierno con Sensibilidad Social. Mario Ishii, Intendente. ¿Sí, quién es? Estela Sordici, buen día, Miguel Ángel, querido equipo de oyentes. Recibí tu libro, así que lo voy a leer tranquilo, de Lluvia del Alma, así que cuando lo termine de leer te lo comento, ¿sí? Espera, te quiero decir algo, mi amor. Hoy es el quinto día de la feria, es una belleza la cantidad de libros infantiles. La feria de libros, ¿no? Todos. Ahora decime, ¿la gente compra o va a mirar? Compra. A los chicos, los de infanto juvenil. Me alegro por eso, porque la gente que consume el libro hace que por lo menos exista esa esperanza de que no muera nunca el libro de papel, ¿no? Te saludo, ¿quién es? Hola, Miguel, Luis de Belezaguirre, y bueno, simplemente es para decirle que cada vez mejor, Miguel, es extraordinario lo que está diciendo y me siento identificado con usted. Un abrazo, Miguel. Adiós. Sí, ¿quién es? Juan de Adrobe, de Renzi. Pensando en lo que viene, en las elecciones, si va a continuar este presidente, recuerde usted que el año pasado se congregó acá en la República Argentina el G20, en apoyo de Macri. Así que saque usted la deducción. El 85% del PBI mundial vino a apoyar a este gobierno. Y creo que este gobierno, no sé de qué forma, va a continuar 4 años más. Los saludo. Adiós. ¿Quién es? Hola, Mario de San Isidro. Tengo algo sumamente importante que decir. el cipayo que desgobierna el país está haciendo gran desastre, particularmente cometió un tremendo error con la tremenda deuda que hipotecó al país por muchísimos años, lo cual, para colmo, no se invirtió para el bien social, trabajo, educación, salud, sino para jugar con la bicicleta financiera. Le cobre el IT y eso al pueblo no le sirve. Aparte, tengo algo importante que agregar y termino. ¿Quién es? Sí, buenos días. Mi nombre es Carmen de Balvanera. Quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué motivo el compañero Amadeo Yenta no se hace, no se adhiere al paro? Ah, porque la CGT no se ha adherido. Ah, ahí pertenece a la CGT. Entonces, ¿qué clase? La CGT no se ha adherido y se adhirieron gremios que sí están en la CGT, como la bancaria, como camioneros. Sí. ¿Y el SUTEL tampoco se adhiere? ¿Cómo? ¿El SUTEL tampoco se adhiere? No, no, nadie de la CGT se adhiere, aunque sí el Frente Sindical, donde hay gremios que están en la CGT y algunos regionales de la CGT. Yo le pregunto esto solo y le corto. ¿Qué clases de compañeros tenemos municipales o del SUTEL que no defienden al trabajador? ¿Qué quieren, que siga esta desgracia? Me parece que sí. Los saludo. Buen día. ¿Quién es? Hola, habla José de Vicente López. Quiero advertirle al pueblo que las manifestaciones barriales no dan resultado, los corruptos no le dan importancia, se mean en de risa en esos dolores que sufre el pueblo. Las manifestaciones no sirven si son barriales, deben ser en plazas importantes que le lleguen, como ser Plaza de Mayo y la Quinta Presidencial. Hasta luego, pero no tiene que cambiar el nombre para llamar dos veces. 8:57 a.m. ¿Quién es? Hola. ¿Y quién es? Sí, Amanda y Ituzaingó. Yo le quería decir algo sobre el crédito que da esta vez el presidente. Yo hace 5 días hábiles que lo estoy esperando, lo pedí el 17 de abril. Aparentemente va a tardar 10 días en dar el crédito, 5.000 pesos. Y la plata de ANSES, como usted dice, se usa para otras cosas. ¿Crédito, señora? ¿Usted se refiere al crédito de jubilados? Claro, el crédito de jubilados. Bueno, averigüe bien antes de meterse en un crédito de eso, porque lo que tiene que llegar a devolver, ¿no? Ah, lo que hay que devolver. Claro, sí, eso es que la necesidad, uno debe plata, lamentablemente. No, yo lo entiendo, pero antes de meterse en eso, fíjense bien, porque son 60 cuotas de pago. 60 cuotas. Ah, bueno, claro, señora. Chau, gracias. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, Diego, lo que decía la señora. Fíjate que se han pedido 700.000 préstamos de jubilados y pensionados, y 700.000. Sí. Pero la gente, como decía la señora, uno tiene deuda, tiene que pagar. La mayoría de la gente pide esto ya no para una refacción de la casa, sino para pagar las tarifas. Para pagar las deudas. Es una cosa de loco. Porque la gente se está endeudando, porque no pueden pagar la luz, no pueden pagar el gas, y entonces te lo cobran en cuotas con un interés leonino. Y bueno, te prestan el dinero, cubrís los gastos y le debes al ANSES, que en la realidad al ANSES te la tendría que dar gratis con toda la plata que le sacan a los jubilados para pagar los desastres que hace el gobierno. ¿Sabés cuál es la última novedad? La rescisión de contratos de alquiler en la capital. ¿Y sí? Están cayendo los alquileres, la gente no puede pagar el alquiler, entonces va y dice, mire, debo tanto despensa y tanto alquiler, por favor, quiero rescindir. Y sí, es lógico, es que los alquileres aumentan cada 3 meses y figuran los contratos. No, pero al margen de que el alquiler aumente, porque para el propietario tampoco es negocio, porque evidentemente tampoco le sirve, o sea, no le sirve a nadie esto, ni al que alquila, ni al inquilino, ni al dueño, al margen de todo esto, vos tenés una enorme cantidad de propiedades vacías en la capital que no tienen destino, porque no se venden ni se alquilan. Y sí, y la mayoría que están quedándole vacíos los departamentos, los están amoblando y alquilándolos temporario para turistas. Sí, sí. En fin. Bueno, ¿qué tenemos para irnos? Bueno, nos quedaron un montón de cosas. Te voy contando los que nos quedó en el tintero. En 1958 nacía Jesús, Roberto Jesús Cantos, que es uno de los protagonistas del querido dúo Cuplanacu. En 1956 nacía y cumple años hoy Carlos Ramón Fernández, el chacarero cantor, uno de los buenos folcloristas argentinos. En 1945 se casan y se suicidan en su luna de miel esa misma noche Adolf Hitler y Eva Braun. En 2016 fallecía el querido pintor Rómulo Macho, que había nacido en 1931. En el 2015 muere a los 65 años Jean-François Casanova, el creador del grupo Caviar. En el 2014, hace 5 años, a los 71 años fallecía la actriz y vedette, la señora Norma Pons. Y ayer, en Lavalloli, en San Luis, la empresa Avex, ex Danica, despidió a 63 empleados y amenaza con cerrar las fábricas en Lavalloli y en San Luis. Incluso están haciendo ahí, están tomadas, están haciendo ollas. Sí, están haciendo ollas populares en la puerta en Lavalloli. Va a haber 300 ollas populares el 1 de mayo, organizadas por quienes hacen el paro de mañana. Así que veremos cómo se desarrolla todo esto, porque no va a haber transporte. Y te voy a dar un dato. Dieron orden de multar a todos los micros que lleven a manifestantes mañana. Y además están estudiando fuertes multas para los gremios que paren en el día de mañana, como le hicieron a los aeronáuticos. Bueno, quieren sancionar con fuertes multas. Me parece que todo eso va a tener una réplica muy fuerte, porque yo no lo veo al gobierno sancionando a camioneros o a los bancarios, ¿no? No lo veo. No, me parece que no. No, yo creo que tampoco. Pero bueno, qué sé yo, ¿no? Por otro lado, recordemos que OCA va a ser manejado por el sindicato de camioneros. Se llegó a un acuerdo, va a haber un interventor, pero ese interventor es consensuado con Moyano, porque allí hay 8.000 afiliados de camioneros que iban a quedar en la calle. Así que veremos todo esto cómo se desarrolla. Para cerrar con deportes, ¿qué tenemos? Bueno, le sigue yendo bien a Maradona en México. Ganó el segundo partido por la semifinal de la Liga Mexicana de Fútbol en segunda división. Le ganó a los Mineros de Zacatecas por 2-0, con tantos convertidos por dos argentinos. Fabián Bordagaray a los 66 minutos y Jorge Córdoba a los 82 le dieron la victoria al equipo argentino, que ahora va a definir el ascenso a primera división con Atlético San Luis, su vencedor en la final de la apertura 2018, pero que ahora tiene la posibilidad de tomarse revancha, así que tiene una gran posibilidad Diego Maradona de conseguir el ascenso en el fútbol mexicano a la primera división de aquel país. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. No.